El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos, aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. En este mar de las cosas hoy vamos a estar recordando diversos eventos y para detenernos en alguno de ellos, en esta especie de máquina del tiempo sonora, vamos a pisar el freno en algunos años marcados por ser años donde se editó alguna versión de un tema que hoy conoce una infinidad de versiones. En todos los idiomas, artistas de diverso tipo, un himno del tango, estrenado en 1916, La Comparsita. Pero no vamos a escoger versiones tradicionales de La Comparsita, es decir, las versiones más parecidas a el original, sino que vamos a estar escuchando algunas de esas versiones muy diferentes, incluso a veces tan diferentes que los puristas dirán que no es La Comparsita y los menos puristas tal vez puedan encontrar alguna sorpresa sonora y seguramente podrán disfrutar de estas inesperadas versiones de ese clásico. Pero comencemos a ver lo que encontramos en el año 2006. Acaba de ingresar el grupo Halcón. En estos momentos están dentro del banco. No se escucharon hasta el momento detonaciones, pero ya habían pasado varios minutos sin negociaciones y es por eso que la policía bonaerense decidió ingresar. Irrumpió de repente dentro de la sucursal del Banco Río de Acasuso. Estamos esperando los resultados de esta irrupción. Así era parte de una de las emisiones que desde el lugar hacía una reportera argentina en el 2006, cuando se conociera el asalto al Banco Río en la sucursal de Acasuso, en Buenos Aires. Se descubrirá que en ese robo se lograron llevar 147 cajas de seguridad y el contenido tenía 19 millones de dólares. El año pasado, en el 2019, se estrenó una película argentina que contaba, ficción más, ficción menos, ese robo, donde participara un uruguayo, Luis Mario Vitete, dedicado hoy al negocio de la joyería, y que fue en su momento el famoso hombre del traje gris, quien dialogó con la policía, negoció, aunque ese negociar muy entre comillas. Mientras la policía pensaba que los delincuentes querían salir, ellos solo estaban haciendo tiempo porque no tenían la menor intención de salir por la puerta. Estaban haciendo un boquete que daba a un río entubado que pasaba por debajo del banco. Mientras la policía buscaba la manera de que los delincuentes se rindieran, bueno, ellos, mientras hacían su plan, en la última jugada dilatoria pidieron unas pizzas que obviamente quedaron frías. No tanto como la policía cuando descubrió la trampa en la que había caído. Para empezar, las armas. Las armas eran réplicas de plástico, así que no podían condenarlos por poner a nadie en peligro. Luego vendría el célebre cartel dejado que decía: en barrio de ricachones, sin armas, sin rencores, es solo plata y no amores. Por último, el boquete hacia ese río que pasaba por debajo. Y bueno, la verdad que durante mucho tiempo no se encontraron. Hasta que ocurrió que, bueno, uno de los ladrones había comentado a su mujer el caso, resultó que él la engañó y ella, despechada, lo denunció a la policía. De todas maneras, más allá de los damnificados y la gente que estuvo preocupada y que sufrió los perjuicios de ese robo, un artículo del diario La Nación de Argentina, a los 14 años de ese robo, comentaba que, aunque algunas tardaron 2 años, las víctimas recuperaron entre el 90 o el total de lo robado en esas 5 horas. A Praia de Copacabana recebeu ontem à noite mais de 1 milhão de pessoas para ver, cantar e pular com os Rolling Stones. Um público que juntou gerações diferentes de diferentes lugares do Brasil para uma mega festa ao ar livre, que será lembrada para sempre pelo clima pacífico do começo ao fim do espetáculo da maior banda de rock em atividade no mundo. É 2006, em La Playa de Copacabana, em Rio de Janeiro, em Brasil, se realiza un recital absolutamente gratuito de la banda inglesa Rolling Stones. Algunas estimaciones hablan de 2 millones de personas, otras menos exitistas de poco más de 1 millón, 1.5 millones. La presentación de sus majestades satánicas formaba parte de una gira mundial, la gira se llamaba Bigger Band, algo así como una gran explosión, y era parte del álbum de 2005, que llevaba el mismo nombre, que sería el penúltimo de los discos de los Rolling grabados en estudio, por lo menos hasta hoy. La gira de la que formó parte este recital solo tuvo 3 recitales en Latinoamérica, los otros 2 fueron en Argentina. El recital fue gratuito, pero se necesitó mucha inversión para hacerlo posible. Supuso triplicar la seguridad en la ciudad, hubo 10.000 efectivos policiales destinados a eso, porque iba a llegar gente de todos lados, porque se suponía que además iba a correr alcohol y alguna otra cosa. Todo pareció transcurrir en orden, sin duda fue enorme y monumental, con un escenario de 24 metros de alto, de 70 metros de ancho. Se hizo una pasarela entre el hotel de los Rolling, que estaban alojados enfrente, donde estaba el escenario y el escenario, y sin duda fue monumental. De todas maneras, no ha sido el número de asistentes más grandes a un recital en vivo y a un recital gratuito. El récord lo tiene otro británico, Rod Stewart, en 1994, en esa misma playa de Copacabana. و کسانی که با ملت ما میخوان حرف بزنند باید بدانند که با کدوم ملت دارن حرف میزنند. اگر ادهی فکر میکنند همچنان میتوانند با زبان تهدید و زور با ملت ایران صحبت کنند، بدانند که سخت در اشتباهند. En un discurso ante cientos de personas en el 2006, el presidente iraní daba a conocer que su país había desarrollado tecnología nuclear, causando alerta en los países enemigos. 4 años antes había sido el atentado a las Torres Gemelas. En el 2006 todavía Osama Bin Laden estaba vivo e Irán en su momento había apoyado a Osama y Al Qaeda. Estados Unidos había buscado el apoyo internacional para hacer pesar sobre Irán un conjunto de sanciones económicas de todo tipo. Por supuesto, esto no iba solo, no se trataba solo de sanciones económicas, sino incluso de ataques militares contra ese país. La crisis pareció cada vez cobrar más temperatura y solo se disolvió cuando un informe de la CIA mostró que no se sabía siquiera si Irán tenía la intención de desarrollar armas atómicas. Pero pasemos a cosas menos tensas, como la música. Hoy hemos elegido como nexo que organiza esta máquina del tiempo diferentes versiones de La Comparsita, del célebre tango de Gerardo Matos Rodríguez, que fuera compuesto por finales de 1915 y que, ya a comienzos del 16 se estrenó en Montevideo, en lo que era la confitería La Giralda, pero, como dijimos, no vamos a escuchar la archiconocida Comparsita, sino que vamos a escuchar versiones, es decir, arreglos que se hacen sobre el tema original, pero en este caso hemos elegido algunos arreglos que implican, bueno, que las versiones sean bastante diferentes del original. La primera versión que vamos a escuchar está efectuada por un grupo de música gitana integrado por gitanos franceses, se llama La Caravane Paz. Fue formado en el 2001 y en el 2006 saca su primer disco. Y allí figura esta muy particular versión de La Comparsita. Tango. di char la canción, íale, se por la permisión, íale, de cantarle el tango, íale, son dígalime voy a empezar la dicción del tango corazón, y ahorita son vergón, uy, arrambe me voy. Περίπτωσης αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. 1967, una junta militar griega toma el poder, los principales líderes políticos fueron apresados, los derechos suprimidos, comenzaba una historia de 7 años donde imperó lo que se llamó el régimen de los coroneles. Las huelgas quedaron prohibidas, los ciudadanos podían ser arrestados y llevados a juicios ante tribunales militares, sin partidos políticos y con todos los líderes políticos opositores asesinados, encarcelados o deportados, el coronel Georgios Papadopoulos se convirtió en presidente. Este golpe de Estado recibía, por supuesto, la simpatía de Estados Unidos y se enmarcaba en los episodios que dentro de la Guerra Fría se justificaron con la finalidad de detener el avance del comunismo, sin, obviamente, nombrar lo que eso hacía sobre los derechos de los ciudadanos o incluso la lesión de derechos básicos, de derechos humanos que ocurrieron durante esta década del 60 y del 70 del siglo pasado con este montón de dictaduras que proliferaron en el mundo. Internacionalmente los titulares daban cuenta de la suspensión en Grecia de los derechos civiles como forma de generar la paz. Bueno, sí, es cierto que el país venía de mucha inestabilidad, pero en verdad se ocultaban otras cosas. Algunos países se negaron a reconocer al nuevo gobierno. Grecia sería expulsada del Consejo de Europa en el 69, un par de años más tarde, con todos los problemas que esto va a traer después a la integración de Grecia en Europa. Hubo durante este tiempo sí episodios que si no fueron de resistencia violenta, sí lo fueron de manifestación contra el régimen, como fue el funeral de Georgios Papadopoulos, un político que fue presidente de Grecia, el presidente que fue de alguna manera depuesto y reconocido defensor de los valores democráticos, y el funeral de Yorgos Seferis, que fuera premio Nobel de literatura de Grecia. Debemos decir, las personas que conocemos íntimamente a Ernesto Guevara, y decimos conocemos, porque realmente de Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. 1967 es también el año en el que el Che, que había dejado Cuba, fallece asesinado por el ejército de Bolivia, donde se encontraba luchando. Fidel Castro, a quien escuchábamos antes, dará la noticia por televisión a la población cubana en una charla que durará cerca de una hora. Anda por la red el video en el que Fidel da cuenta de todo el proceso de incredulidad, sospecha, de revisión de toda la información, incluso de lo que aportaba la propia inteligencia para finalmente tener que corroborar precisamente esa noticia. El emblemático guerrillero de la Revolución Cubana, el ex estudiante de medicina argentino Ernesto Guevara, apodado Che precisamente por su procedencia rioplatense, había fallecido en la localidad de Higueras, en Bolivia. Se había incorporado a la lucha cubana durante el combate en Sierra Maestra, había conocido por esos años a Fidel Castro. Luego, fue lugarteniente Fidel Castro, se lo nombró luego de la victoria de la Revolución, jefe de la milicia, director del Instituto Reforma Agraria, fue presidente del Banco Nacional, también fue ministro de Economía, posteriormente ministro de Industria. El Che tenía la visión de, tratar de ayudar en otros lugares para realizar la misma lucha que se había hecho en Cuba. Primero fue al Congo, posteriormente decidió armar un grupo guerrillero en Bolivia. Pero bueno, las condiciones no fueron como se pensaron, parece que algunos campesinos delataron su presencia y finalmente es capturado y ajusticiado por el gobierno de Bolivia. That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde, Warren Beatty. 1967 se estrenaba Bonnie and Clyde, dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty, que serán con el tiempo la pareja más famosa que interpretó a los dos delincuentes, a Bonnie and Clyde, que fueron abatidos a tiros en Estados Unidos poco antes, unos 30 años antes, es decir, todavía había mucha gente memoria de esos episodios. Esta película ganó 2 premios Oscar, uno a la mejor actriz secundaria y otro a la mejor fotografía, aunque fue candidata a 8 premios. Son casi 2 horas de película, lo que era raro en la época, pero que obviamente Arthur Penn maneja muy bien, con una capacidad narrativa sobresaliente, usando algunos recursos que emparentan a la película más con el cine europeo que con el cine norteamericano de la época. Algunas curiosidades. En el rodaje de Bonnie and Clyde se usaron 4 cámaras, lo que suele ser muy extraño porque a veces se usa solo una. Por otro lado, el rol de Faye Dunaway también fue pensado en algún momento para Shirley MacLaine o para Jane Fonda. Gene Hackman también trabajó en esa película, que ganaría su primer nominación, no su primer premio, pero sí su primer nominación a los Oscar como actor secundario, y eso va a despegar la fama de ese actor, que luego sería visto en cientos de películas. Y sigamos en ese 67, pero vayamos ahora a Astor Piazzolla. Sin duda Astor Piazzolla ha sido, dentro del tango, tan amado como odiado, aplaudido y resistido. Por supuesto, es difícil decir algo que no se haya dicho ya de Astor Piazzolla, de lo bueno y de lo malo. Pero más allá de todo eso y de que hay razones y fundamentos en cada una de las bibliotecas que lo aman y lo detestan, ha tenido una relación bastante particular con La Comparsita. En particular porque él señaló más de una vez que ese tango le parece demasiado básico y no le gustaba. Más allá de lo efectivo que puede hacer. Lo cierto es que no dejaba de ser un tango que le interesaba porque hizo 3 versiones durante su vida de La Comparsita. Y la última versión es una que va a grabar en 1967, que es precisamente esa última la que vamos a escuchar. Thank you. despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. 2017 es la aparición de ese tema que escuchábamos un fragmento, que le pese a quien le pese y le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste, se va a convertir rápidamente en un éxito absoluto. Se dice que es el video musical más visto en YouTube. Logró 4 premios Grammys en el 17 y hubo un sinfín de versiones, incluida traducciones como la que interviniera Justin Bieber junto a Fonsi Daddy Yankee. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. En esa versión, Justin Bieber canta la primera parte en inglés y luego se suma al coro cantando en español. También fue cantando en portugués y hasta en mandarín. En esa versión que hace JJ Lin, comparte micrófono solamente con Fonsi, pero JJ Lin solo dice en español despacito, va a ser lo único que va a decir, pero Fonsi le entra al mandarín y canta un buen tramo en chino mandarín. También fue usada por alguna telenovela, para videojuegos, hasta el famoso grupo Dos Chelos tiene su propia versión. Y también ha sido una música que ha servido a numerosas hinchadas de fútbol. Andan en la red desde Peñarol a un montón más. Vaya acá la de San Lorenzo, de Argentina. Estamos en el 2017, año en que también aparece una nueva versión de la comparsita. Esta vez se trata del grupo Bajo Fondo, el grupo uruguayo, que es conocido por una música, bueno, con raíces tangueras, aunque con inserción de lo electrónico. En los discos de estudio nunca habían grabado la comparsita, aunque habían, sí, grabado algunos temas tangueros que fueron transformados realmente de manera sorprendente. En el 2017 se decide, para celebrar los 100 años del estreno de la comparsita, realizar un mega show, y entre los varios artistas que van a participar estaba Bajo Fondo. Y una semana antes de que ocurriera eso, de que se estrenara públicamente en ese espectáculo, Bajo Fondo lanza en las redes esta versión, que es la que vamos a escuchar ahora, de la comparsita, una versión que no solo pone lo electrónico junto a los ritmos de tango, sino que además transforma radicalmente la versión y que se da el gusto de un arreglo con sonidos de murga que es realmente sorprendente. Escuchemos pues esa versión de bajo fondo de La Comparsita. Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.